Bienvenidos, fans de los cómics y videojuegos, a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre cómics y videojuegos. Enojadas. Hola, hola gente, saludos desde la República Argentina. Mi nombre es Néstor. El famoso hola hola de Néstor. Volvió. El hula hula. Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bueno, hoy arrancamos distinto. No sé por qué. Porque nos ¿Por place. El hola hola? No, por la música. Ah, está bien. Esto es de la banda de sonido de El Crepúsculo al Amanecer, una película de Quentin Tarantino de vampiros muy buena. Uh-huh. Véanla. Que tiene dos continuaciones, de hecho. Sí, sí. En inglés, por si la quieren buscar, se llama From Dusk Till Dawn. Que no tiene. Ah, sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, por una vez en la vida le han hecho bien la traducción al título. Bueno, de eso se habla en el foro también, de sobre las distintas traducciones de las películas, por ejemplo, de que hoy vamos a estar hablando de Tim Burton. Cómo le han puesto en España. Bueno, salió ahora, vamos a comentar un poco de. ¿No lo leíste eso? Sí, ah, ya bueno, lo leí. Bueno, este es el episodio número 5 de este podcast Milenio Oscuro Comics Online. Hoy es 22 de diciembre del 2005, ya el anteúltimo programa de este año. Uh-huh. Estamos en Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos a estar hablando de un montón de cosas, de cómics, de videojuegos, de las noticias en anime. Vos trajiste una noticia realmente muy copada. Pero bueno, vamos a empezar así, tranquilo, un poco también comentando los emails. La gente se ha empezado a copar con la idea de este podcast, a comunicarse. Así que vamos a empezar también comentando esas cosas. ¿Qué has hecho estos días, Mariano? Nada muy relevante que digamos, he estado jugando un poco. Y bueno, vida, bueno, puedo comentar sí que vi una película muy buena. Ajá. Que se llama Voces del Más Allá. No me acuerdo el nombre en inglés en este momento. Seguro que se llama Love Story 3. Capaz. Bueno, el actor principal de la película es Michael Keaton. Eso te lo dije, ni bien te conté la película. Vale resaltar su actuación, que siempre es muy buena en general en las películas. Es el Batman, justamente hoy vamos a hablar, claro, de Batman. El primer el Batman de la primera y segunda película de Tim Burton, digamos. Uh-huh. Los primeros Batman. Y bueno, cuenta la historia de una persona que se empieza a relacionar con gente del otro mundo por medio de un sistema que existe realmente. Y bueno, empieza a escuchar voces y bueno, empieza a ver un poquito lo que es este mundo del más allá, que hay tanto gente buena como mala, y vemos qué sucede en esa historia, que está muy loca. Bueno, no vamos a seguir más porque no, me van a tildar de spoiler. Y bueno, ya vamos a tener algo de spoiler, pero de otro tipo de spoiler. De un spoiler que aparece en Batman. Bueno, yo también estuve un poco mirando películas. Estuve viendo Charlie la fábrica de chocolate, que también, como vamos a hablar de Tim Burton, me gustó muchísimo. Bueno, la vamos a estar comentando en la sección. Sí, en la sección de hoy de este podcast sobre Tim Burton también. Y otra película muy loca, llamada The Jacket, o algo así. Sería el saco. The Jacket se llamaba el lugar donde lo ponían a él, digamos. Claro, la como la camisa de fuerza. Claro. Esa que tenía. Pero bueno, yo, la verdad, no voy a hablar nada de esta película porque. Es un viaje de ida. Es un viaje. Sí, el último de ida. Es muy loca. Cualquier cosa que diga les va a quemar la sorpresa de la película. Así que si la pueden ver, yo al actor lo conozco de alguna otra película. Parece que es del pianista. Ah, puede ser, sí. Yo le veo cara conocida de él. Bueno, así que. Nariz conocida de ahí, en realidad. Sí, prominente. No sé si, como decían, tiene la nariz muy. Aguileña. Muy larga o la cara muy hacia atrás. También. Bueno, así que recomendadas. Hoy, como una sección de cine, empezamos a tener micro. The Jacket, la fábrica de chocolate de Charlie. Y Voces del Más Allá con Michael Keaton. Bien, vamos a volver a nuestra hermosa... Ahí está. Nuestra querida Yoko Kano, le mandamos saludos, sabemos que está escuchándonos de Japón. La versión texto del podcast en japonés. Bueno, vamos a empezar con algo nuevo, porque justamente la gente se está copando, mandándonos mensajes, y está muy bueno, mandándonos mensajes, nos corrigen. Mm-hmm. Bueno, contanos las vías que por las que se han comunicado, más que nada. Bueno, las vías, tenemos una nueva vía de comunicación que es a través de la misma página. Ajá. Es lo que se llama un tag board, como una pizarra, donde vos dejas tu nombre de usuario y el mensaje que querés escribir. Traten de que no sea dos veces el mismo mensaje, porque mucha gente, como no sé, se equivoca, aprieta dos veces enter, pero bueno, no importa, eso se puede editar. Pueden mandar un mail a milenioscurocomics@telpin.com.ar y después, debajo de donde están escuchando este podcast, que es un player que se llama Gcast, abajo dice: si querés mandar saluditos, Frapper Beta. Apretas ahí y te aparece un mapa del mundo. Uh-huh. Donde podés dejar mensaje y pones de dónde sos y apareces como una chinchecita dentro de todo el mundo, ¿no? Estoy viendo que tenemos un saludo desde España. Tenemos un saludo desde España, Víctor Pintado, desde Madrid, que nos dice que, bueno, nuestro podcast es de lo mejor que ha escuchado poco, tal vez, y dice que quiere más, aunque la sección de videojuegos no le interesa mucho, ya que se quedó en el Mega Drive de Sega. Bueno, acá se sigue jugando con los cartuchos. Sí. Así que no estamos tan lejos. Han pedido inclusive que hagamos notas sobre lo que fue la NES, que fue la primera consola de Nintendo. Uh-huh. Ya vamos a estar haciendo se podría informes hablar de consolas y viejas. Un poquito de historia. Uh-huh. Quizás en el año que viene estemos retro. Haciendo una onda retro y contando un poquito cada consola importante y cómo fue ese hito. Exacto. Después también nos mandan mensajes el Sensei. Desde San Salvador, bueno, el Sensei es uno de los protagonistas de un podcast muy conocido de El Salvador, que se llama Comic Geekos, que nos hemos hecho amigos así a través de intercambiar justamente podcast, de escucharnos, y nos manda un gran saludo, y bueno, nosotros también le mandamos un saludo a ellos. Realmente muy recomendable el podcast de ellos, es casi exclusivo de cómics y un poco de cine. Muy buena calidad, y bueno, un gran saludo a la gente de El Salvador. Saludos. Después tenemos otros en Argentina, pero la verdad que ni nombrarlos, estos que han escrito. Ni los nombres. Un abrazo a DJ Faramir de Rosario, Santa Fe, y a Josemi desde Buenos Aires también, ¿eh? Uh-huh. Y después nos mandamos nosotros mismos también. Sí. Bueno, después también, a través del tagboard de nuestra página, nos han mandado un montón de mensajecitos. Por ejemplo, Damián, de Rosario, que estuvo escuchando el programa, le parece muy copado. Acá no entiendo si dice que si se pueden descargar los programas como una pregunta o como una afirmación. No sé, los programas se pueden descargar porque son en MP3. Uh-huh. Así que siguiendo el link, lo mandas. Lo bajas, perdón. Después, Niam nos dice que es excelente. Bueno, felicitaciones, muy buen emprendimiento. Civil, desde Río Negro, General Roca, acá en Argentina, nos manda un gran saludo. Y después tenemos un mensaje de Mr. Exes. Vamos a volver aquí, ahí estamos. Que dice que le gustó mucho, muy copado del programa. Lo que acota es un error que dice que cometimos cuando en el podcast anterior, el número 4, hicimos un especial de Superman. Sí, exacto. Dijeron que, bueno, cuando Siegel y Shuster, los creadores, los creadores de Superman, no era la DC, la editorial, claro, sino se llamaba National Publication, o algo así, pone, sí, se llamaba así. Y luego se convierte en DC, porque DC era Detective Comics, que uh-huh. fue una historieta que tuvo tanta repercusión que pasó a llamarse así. Uh-huh. Está bien la aclaración. La aclaración está perfecta y está buenísimo que la gente nos cuente esas cosas. Sí, nosotros lo obviamos como una forma de que para que la gente entienda directamente, claro, de dónde nace el superhéroe. El superhéroe, ¿no? Más allá de la historia de la editorial en sí. Claro. Si no, estábamos hablando más que nada del superhéroe en sí. Pero es verdad y espectacular la aclaración. Todo lo que ustedes quieran aportar y escuchar, o sea, que escuchen y que les parece que es distinto, bueno, bienvenido todo lo que nos cuenten. Claro, porque en realidad el concepto nuestro es explicar de la forma más simple. Exacto. A la gente que por ahí mucho no sabe, y no ahondar demasiado en detalles o en información superflua, porque no es necesario. Nos da el tiempo. Por ahí el que quiere investigar un poco más, ya le damos un pie como para que pueda seguir su búsqueda. Exacto. Bueno, igual, muchísimas gracias. También un saludo a Papá Pitufo, que nos dice que está muy bueno el programa. Y bueno, Pepe Arg dice que en la sección de videojuegos dice que tuvimos algunas erratas. Bueno, en los comentarios, un bárbaro que nos diga. Que nos digan cuáles. Porque está bueno, las leemos al aire inclusive. Excelente, excelente. Bueno, comentamos, también nos manda un mensaje un amigo del servidor del Lineage. Repetimos, por favor, la página. La página es www.gravedad0.com.ar. Gravedad-0, y de ahí acceden a la parte del foro. Bien, perfecto. De ahí salta, ¿eh? Dentro de los mensajes nos mandó Legado qué cosa. ¿Podemos hacer la pregunta? ¿Por qué Legado? ¿Por qué ese? Claro, ¿por qué ese? Creo, tengo entendido que él se llamaba qué cosa. Y lo bañaron por exceso de post. Entonces quedó. Igual tiene muchos. Y ya tiene 1100. Imagínate si al otro lo banearon, tenía infinito, menos uno. Bueno, nos dijo que felicidades, el programa dice que es muy chévere, nos escucha desde México, vienen muy buenos comentarios, y nos sugiere que dentro del programa tengamos una mini sección dedicada a GZ, a Gravedad Cero, a lo que sucede dentro del Lineage. Nos dice, bueno, sí, una mini historia, un poquito historia. Hablar de las dos fuerzas grandes que hay en el server, un poquito de lo que pasa actualmente, las zonas que cada uno domina, las batallas que se arman. Bueno, sí, esa. Digamos que tendremos que dedicar un programa exclusivo para eso, más o menos. Sí, porque por ahí para poner 10-15 minutos es poco. Y bueno, por ahí hagamos un programa exclusivo. Por ahí hagamos un especial nuevamente con invitados. Y de paso, en pocos días se vienen grandes cambios en el servidor. Seguramente lo hagamos en ese momento. Y eso va a ser un muy buen momento cuando se pase seguramente a Crónicas 3. Y dentro del mismo foro, ya terminando la parte de noticias y comentarios, mejor dicho, comentarios, hay un sticky dedicado a este programa de radio. En el que, bueno, Loxley nos felicita, les gustó mucho, también nos hace comentarios. Golden Elf, que ya lleva 2194 posts, dice que, bueno, que también le gusta muchísimo. Y Silwen también dice que le gustó mucho, sobre todo la comparata que hicimos con Narutar con Antonio, y Antonio, que la chica de al lado, que cantaba. Después tenemos a Hakuron, que es un consejero de GZ, que nos dice que, bueno, va a escuchar este podcast porque vamos a estar hablando de Tim Burton. Después se genera toda una charla sobre los distintos nombres que se le han puesto a las películas, por ejemplo en España, que vamos a estar comentando también. Por ejemplo, Eduardo Manos Tijera se le dijo. Uh-huh. Bueno, saludo muy grande también al consejero Eodred también, y a nuestro gran querido héroe de acción Odrasir también, a los dos. Y bueno, y sigue Golden Elf posteando. Bueno, esto entonces fue todo en cuanto a lo que es mails. Les recordamos, pueden seguir votando la encuesta que ya la semana que viene termina sobre el mejor juego de PlayStation 2 y el mejor juego de PC. Sigue ganando el Fear, ahí nomás con el Battlefield 2 en cuanto a PC. Y en cuanto a PlayStation 2, la verdad que la gente se ha copado muchísimo con esta encuesta. Gana el Resident Evil. Creo que es así, porque es el mejor juego que ha salido este año, junto para mí con el God of War, cosa que ya hemos estado hablando. Bueno, vamos a alargar con noticias. Me acordé. Muy bien. Vamos a empezar a usarlos. Bueno, ¿querés largar vos con una noticia de anime? Vamos a largar con una noticia muy, muy, muy grosa. Ponemos stop, ¿no? Bueno, ponemos stop. Y sí. Bueno, para todos los fanáticos de Los Caballeros del Zodíaco que están esperando nuevas partes de la serie que continúe, de lo que es la saga de Hades y eso, les vamos a tirar esto, este temita ahora, a ya. A ver si entienden algo. Y si no era. Y ahí está. Ese tarda, sí. Tarda un poquito hasta bueno, que se carga. Está bien, no hay problema. audio tu PC. No, no, pero el problema es que, o sea, desde Japón está bajando esto. Es complicado, Dol. Es complicado. Pero bueno, ahora cuando hablamos se escucha bien. Sí. Igual valió la pena. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo, lo que por estamos favor? Escuchando en este momento, doctor Nister. Sí. Es la el opening de la nueva parte, de la nueva serie de Los Caballeros del Zodíaco, que se llama Mekai Gen, que vendría a ser la saga de Hades, la parte del infierno. Después del capítulo 13. Claro, viene después de la saga de Hades, de Chapter Sanctuary, Sanctuary Chapter. Chapter. Ahí está. Entonces, termina la parte del santuario cuando los caballeros del Zodíaco, los santos de la esperanza, van en busca de Atena, uh-huh. que está en el mundo de Hades ya, en el mundo de los muertos. Y esto arranca justo desde ese lugar, con los caballeros tirándose a ese abismo y con el maestro Doko, que es el maestro de Libra, joven nuevamente, que los va a ayudar en su búsqueda por la paz, digamos. Una pregunta que yo te hacía que no sabía bien era el tema del OVA que salió, que muchos decían que era la continuación de la saga de Hades. ¿No es así? Temporalmente sí, vendría después de la saga de Hades. Estás hablando vos de Tenkaigen, que es la abertura del cielo, sí, que salió así como en forma de película, duraba más o menos una hora y media. Salió después de esto, de la saga de Hades, pero no después de esto último que está saliendo ahora. Temporalmente, después de toda la saga. Ya, ya estoy enrollando. No, se entiende. Después de que termine la saga de Hades, ¿cuántos episodios serán? ¿Tenés idea? Y serán seguramente 13 más. Eso es lo que se tenía entendido en la época. El número mágico 26. 26 va a cerrar la serie. Bien. Sí. O sea que sabemos que Seiya termina en la silla de ruedas. Por lo menos así empieza la abertura del cielo, que es donde va a arrancar después seguramente una nueva saga, si es que quieren lucrar un poquito más todavía. Lo cual no tengo ninguna duda. Algo muy loco que te quería comentar era que como te dije que yo ya vi el primer capítulo de esta nueva saga Mekai Gen, que estamos escuchando sí, de fondo. Y leí el cómic para comparar un poquito si era fiel, digamos, la animación, todo lo que se hablaba y todo lo que habían animado nuevo con respecto a lo que se ve en hojas impresas. Sí, generalmente cambia a veces. Generalmente cambia y me llamó muchísimo la atención que todo ha sido muy cuidado, ha quedado intacto el diálogo, inclusive las imágenes son muy fieles a lo que se refleja en el cómic. Y sí, es un manga muy grosso para que se manden. Sí, porque siempre se quejan mucho por ahí los fans que siempre en las partes animadas omiten muchos datos de lo que es en el texto. Y por cuestión de tiempo. Es caro de producir. Y también. Por cuestión de tiempo, además no les entran 25 minutos. Exacto. Imagínate que. ¿Cuántos son manga? ¿Cuántos tacobon? 28. 28 libros, de 200 páginas. Un poco más también, de 400, me parece que son los de 28. Ah, está bien. Es el verdadero tacobon. Ajá. Y bueno, lo tienen que. Creo que cada taco de esos abarca dos capítulos animados. Claro. Es terrible. Pero bueno. Y bueno, la que yo tengo bien. Arranca en el 23. La saga de Hades arranca. Esta parte arranca en el 23 y termina en el 28. Ajá. Todo. O sea, toda la saga de Hades termina del 23 al 28. Son 5 tomitos. O sea que la abertura no está en manga. La abertura del cielo. No, la abertura no está en manga. O sea que si son 5 taquitos, 5 tomos, son más o menos 10 a 13 capítulos de lo que es animado. Si ahora, yo te hago una pregunta. ¿Katsuhiro Otomo? Bueno. Pero se entendió, más o menos. Se entendió cómo es. Se entendió, sí, perfecto. Sí. Bueno, esta es la noticia grande que tenemos para todos los fanáticos. Una serie que se ha prolongado en el tiempo. Mucho, la mente, ¿no? De porque todos. Desde el 86, más o menos. Que yo calculo que junto a Robotech es Dragon Ball. Dragon Ball es más tipo Dragon Ball espera. Dragon Ball es posterior. Digo, bueno. En cuanto a anime... realmente importante. Uh-huh. Es de lo más grosso. Zodíaco, Caballero de Zodíaco, Robotech. Y recordemos que Caballero de Zodíaco fue una serie que se emitió por Magic Kids, por todos los canales, inclusive por Cartoon Network ahora, que constó de 114 capítulos. Y decíamos que era largo. Y que terminó con la saga de Poseidón y hubo un bache enorme hasta que salió lo que es la saga de Hades, que es su verdadero final. Y bueno, y ahora nos tiraron otro pie más, que es el... Tenkaigen. Está bien. Bueno, o sea que para los fanáticos de Caballeros Zodíacos hay para rato. Bueno, otra de las noticias en cuanto a revistas y a cómics. Bueno, en cuanto a cómics, esta semana salió muchísimo. Uh-huh. Ya teníamos preparado el programa armadito, así que solamente comentar que sigue de la DC en Argentina. Seguimos leyendo Crisis Infinita. Después salió una revista que sale acá en Argentina, que bueno, también la vamos a comentar luego, la revista Loaded, que ya lleva el número 20. Realmente un gran logro, la Loaded DVD. Tienen distintas tapas. Son distintas tapas, sí. Es más finita. Es más finita la DVD, porque justamente te trae un DVD con los mejores demos, inclusive soft y hasta juegos para ver en la compu. Me voy a llevar las dos. Sí, sí, sí. Son distintas. Ah, son distintas. Sí, son distintas. No es distinta tapa. Así que bueno, felicitaciones a la gente de la Loaded porque lograron hacer esto que hace mucho no se veía, que era salir con, como era antes, con CD, ahora directamente con DVD por el tamaño de... Pensar que antes salían las revistas, acá no llegaban las revistas españolas, con un disco de un cuarto, ¿no? Claro. Un disco de 3 un cuarto. ¿Ese manía venía con eso? Claro, por ejemplo. Y ahí venían los demos. No somos viejos. No, somos viejazos. Ahora vienen en DVD. Y la Loaded trajo algo realmente muy, muy bueno. Ese manía venía tipo un diario. Claro, y tengo un montón de PC manía, muchas PC manía. ¿Amarillas eran? Sí, sí, sí, sí. Estaba un rincón de algo del calabozo, que era toda la parte de rol. Hablaban sobre todos los juegos que jugábamos en esa época. El Ishtar, Ishtar. Que yo lo conseguí en francés y me tuve que comprar un diccionario de francés para jugar ese juego de rol. Qué dato loco ese. Es un dato loco para mí, porque estaba totalmente rayado. Bueno, después, en novedades, por ejemplo, de PlayStation 2, se detuvieron. Pararon de salir novedades. Gracias a Dios. Sí, por favor. No dábamos abasto. Bueno, pero podemos comentar que hay una novedad muy... Que vimos que está dando vueltas, pero todavía no la tenemos. ¿Cuál? No sé, no sé leer señas. El Kingdom Hearts. Ah, ¿tenemos? Está por salir, sí. No, perdón, el Kingdom Hearts 2 salió ya para pero Japón. Está en Japón, sí. Está en japonés. Bueno, ya veremos ya qué hacemos. Bueno, que me la noticia. Si lo pedimos. Nah, igual era una noticia de ahora. Ah, sí, sí. Sí, directamente. Y lo que sí ya tenemos es el Gauntlet Legends para PlayStation 2. Un juego de... como de rol de acción. Uh-huh. Es un diablo. Hack and es slash. Como un diablo, sí. Hack and slash. La novedad es que se puede jugar hasta de A4. Está bueno. Con multitap, obviamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y es para... O sea, no para jamás el juego. Todo... Es como una reminiscencia, como volver al juego original, pero con... Claro, volver al pasado, pero con mejores gráficos. Bueno, qué sé yo, no sé. La verdad que tenía más expectativas. Y bueno, una revista de la cual yo, por lo menos, soy fan absoluto, la revista Na, que se hace acá en Argentina, que vamos a hacer una nota sobre esta revista porque es increíble. Busquen la página web a través de Google, yo no me acuerdo, creo que es revistana.com.ar. Son los que hacen los cortos en el canal Fox de la parte de No Molestar. Uh-huh. Esos chistecitos que hacen. Bueno, tienen una revista que se llama Na y salió la nueva, una chiquitita que se llama Enana, que es un especial sobre las cosas que le pasa a la gente baja. Uh-huh. Realmente está muy bueno. No los bajitos de Yuya. No, estos son bajitos forever. Ah, está bien. Bueno, y ¿qué más? En cómics ya estamos. Bueno, esto vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema. ¿Cuál te gusta? Y vamos a empezar con uno que nos pidieron. Bien. De un juego de PlayStation 2. Muy loco, para algunos uno de los mejores juegos. Ya vamos a estar para otros lo odian. Yo creo que una vez que jugaste unos cuantos niveles del Katamari Damacy, pasas a amarlo. Sí o sí. Hemos convertido bueno, amigos. Así se llama la canción. Justamente. Justo. We Love Katamari. Déjame que lo encuentre porque está todo en ahí japonés. Es ahí está. Que tiene el circulito. Bueno, ¿para quién iba dedicado esto? ¿Te acordás? Bueno, alguien que te lo pidió por ahí. Bueno, aquí va. ¡Come on, everybody! Let's go. bittersweet. Estábamos escuchando, Mariano. Estábamos escuchando, era la banda de sonido del segundo juego de Katamari Damacy, que es We Love Katamari. Recordanos cómo era el juego, cómo es. El juego, a ver, vos sos el hijo del rey del cosmos, que te encomienda una tarea que es hacer brillar las estrellas de nuevo en el firmamento, digamos. Está. Y habían desaparecido. Claro, habían desaparecido las estrellas del espacio y tu objetivo, tu misión es restituir todo ese brillo perdido mediante una bola que te da tu padre, muy loca, que tiene la capacidad de ir pegando objetos. Y lo loco es que empezás haciendo una cosa microscópica, muy chiquitita, tu personaje con la bolita, que va agarrando alfileres, sí, papelitos, y termina, la bola empieza a crecer. Y cada nivel va haciendo, cuando termina, una estrella que va poniendo en el cielo. Bueno, y hay niveles que realmente empezás siendo una porquería y terminás siendo más grande que una casa, directamente. Claro. Empezás a agarrar casas, autos, gente, perros, lo que quieras. Hay un nivel que es una carrera. Ese está buenísimo. Está buenísimo. Y todo. Vale aclarar la, vale hacer la, la aclaración. Una aclaración de que en el 2 se puede jugar de modo cooperativo, y eso es recontra loco porque el juego se maneja la bola con los dos analógicos a la vez. O sea, si quieres ir para adelante, tenés que hacer con los dos para adelante, o para atrás, los dos para atrás. Estamos hablando de PlayStation 2. Para PlayStation 2. Y tenés que coordinar. Ya cuando jugás de a dos, tenés que coordinar los cuatro analógicos. O sea, los tuyos, los del Player 1 y los del Player 2. Que los tiene que coordinar, o sea, él. Que pero si vos vas para adelante y yo voy para atrás, la bola no mueve. Se torna una cosa. O matás a tu compañero o te cagas de risa. O grandes puteadas. Se han escuchado. Y sí. Parece la parte de Evangelion cuando tienen que coordinar. Claro, sí, claro. Recordamos justamente eso cuando estábamos jugando. Bueno, largamos entonces con un poquito de historia de Tim Burton. De Tim Burton. De fondo, sí. Vamos a poner música acorde a esto. Tim Burtonesca. Bueno, lo que estamos escuchando antes de que empiecen a cantar un poco es la banda de sonido del Extraño Mundo de Jack o Pesadilla Antes de Navidad. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Una de las mejores películas que existen. Realmente espectacular. Bueno, vamos a empezar un poquito con la vida personal de él y después nos vamos a adentrar un poquito en lo que es el mundo de sus películas. Convengamos que elegimos a esta persona porque se viene la fiesta, si él es como sinónimo de así de sentimientos de lo que son las holidays, así. Mm-hmm. De las fiestas. Sí, una cosa así. El Extraño Mundo de Jack, bueno, justamente ahora vamos a comentar la historia. Los está árboles. Muy relacionado. Sí, claro, los árboles, en la parte que estaba en cada puerta, que era una puerta de Navidad, una puerta con el conejo de Pascua. Claro. Es como que él en las películas saca, no sé, cosas que él ha vivido, tal vez, o lo que son mitos. Los mitos, justamente los mitos de esta época. Bueno, contanos un poquito, a ver. Vamos a empezar con decir que Tim Burton nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California, Estados Unidos. Director, guionista y productor, es todo eso él. Uh-huh. Y su nombre completo es Timothy William Burton. Es realmente uno de los guionistas y directores más originales que ha tenido Hollywood en la historia, digamos. Como dijimos hoy, está muy marcado por la mitomanía, el reciclaje cultural y la verdad que tiene una imaginación desbordante que lo hace único. Es hijo de un ex jugador de béisbol y trabajador de parque de su localidad natal. Y desde niño siempre se nutrió de lo que es los cómics y de antiguas películas de terror y fantasía, de ahí su genialidad. Y su gran ídolo de la infancia era Vincent Price. De ahí el nombre de un corto que él hizo. Y muy fanático de Edgar Allan Poe. Una mezcla terrible. Uh-huh. Bueno, durante su juventud desarrolló todo lo que fue su talento de dibujo, digamos, aprendió a dibujar muy bien, estudiando animación en el Instituto de Arte de California a partir del año 1979. Y ahí fue donde Disney le dio una beca en su segundo curso y le contrató a comienzos de los años 80 como animador para el famoso estudio durante sus primeros años de trayectoria. En el 82, en el 1982, rodó su primer corto, que fue Vincent. Un título de 6 minutos que tenía una animación stop motion, o sea que era como... Foto. Movías un poquito la maqueta o lo que fuere, le sacaban una foto y después la movían, paraban, la movían un poquito más, sacaban de nuevo y después toda esa secuencia de imágenes hacía lo que el efecto de movimiento. Y tiene la voz de Vincent Price, muy cierto. Uh-huh. También adaptó ese año para televisión los cuentos de Aladino y de Hansel y Gretel, pero bueno, eso es otra cosa por ahí que vamos a dejar para más adelante. Sí, sí. En el año 1994 apareció de nuevo con Disney y uno de sus cortos más recordados fue Frankenweenie. Que lo vimos de nuevo por en ese momento. Que es una historia de humor negro que narraba en blanco y negro la historia de un joven llamado Víctor que, tras perder a su perro en un accidente de tráfico, decidió revivirlo al estilo de Frankenstein. Es genial. La verdad que bueno, es increíble. Todos estos cortos, que por ahí se pueden conseguir de alguna otra forma, están en el DVD de... Del Extraño Mundo de Jack, la edición especial que salió hace un par de años, que todavía se debe poder conseguir seguramente. Bueno, después en 1985 hizo La Gran Aventura de Pee-wee, que se convertiría en su primer largometraje. Y bueno, podemos también decir que más adelante, ya saltamos un par de años, ya nos metemos en su parte más adulta. Más adulta, director con actores, no solamente las cosas animadas, sino que ya nos metemos en lo que es Beetlejuice. Uh-huh. Que fue su primera película con actores. Beetlejuice. Encarado el papel principal por Michael Keaton, que también hoy lo nombramos. Realmente es un actor excelente y se ve que puede protagonizar todo tipo de películas. Viste que como que los directores tienen su grupo de actores. De actores selectos. Sí, que los vuelven. Todo tiene como un cast. Bueno, especial. Lo usan en Batman. Uh-huh. Va, también. Actúa, ¿no? Beetlejuice también es una comedia de corte fantástico con toques de humor negro. Coprotagonizado por Alec Baldwin y Gina Davis. Está bien. Bueno, gracias al éxito de esta película. No, voy a aclarar que me río porque a mi compañero, a Mariano, lo comparan por su parecido a Beetlejuice. No, a Alec Baldwin. Porque es muy hermoso, chicas. Bueno, gracias. Bueno, paremos. No, está bien. Sigamos con Tim Burton. Solamente gracias bien. Al éxito de Tim Burton con esta película, salió del anonimato y comenzó a ser considerado como. Como realmente un hito, un genio de la industria de Hollywood. En 1989, un año después de rodar Beetlejuice, salió con la película Batman, que ahí sí podemos poner un poquito, un temita de la abertura. No, de arriba vendría a ser. ¿De esto? Sí, ese. Vamos a escuchar un poquito lo que era la banda de sonido de esta película, de Tim Burton. Este es Danny Elfman, ¿no? Esto es Danny Elfman. Corresponde a Batman Returns, que es la segunda de sus películas que ya vamos a estar comentando. Pues es otro caso de que se repiten. Siempre la dupla, casi siempre, es Tim Burton. Danny Elfman. Danny Elfman. Johnny Depp es otro también que... Johnny preferido. Depp y Michael Keaton también fue muy usado, sí, por él en sus películas. Bueno, y la que ahora es su novia también actúa en... en Charlie, la fábrica de hacer chocolates, que es la madre del niño protagonista. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo sigue entonces un poco la historia? Bueno, 1989, entonces, con esta música de fondo, Tim Burton decide adaptar y mostrar en la pantalla grande lo que es el cómic ideado por Bob Kane, que es Batman, y se convirtió en el título más taquillero hasta el momento de su producción. El film lo que hace es desplegar un poco la particularidad de mostrar esos actores y esos, digamos, escenas lúgubres, góticas, oscuras, con personajes con un perfil psicológico complejo. Uh-huh. Bueno, muestra un poco también lo que vamos a leer vos después, o vas a contarnos, de lo que es la estética de que le da ¿quién? No me sale ahora. ¿Pero Burton? No, en el cómic que de Miller. Ahí está, Frank Miller. Frank Miller. No me salía. Está bien. El toque que le da Frank Miller oscuro a Batman. Sí, sí, igual el de Frank Miller me parece que más que oscuro gótico es como más adulto, más que gótico tal vez. Bueno, tengo como un dato, una perlita, que ese mismo año de estrenar Batman, Tim Burton contrajo matrimonio con la pintora Lina Jeseke. Uh-huh. No sé cómo se pronuncia, sinceramente no tengo ni la más remota idea, de quien se divorcia en el año 1992, o sea que duró el matrimonio 3 años solamente. Bueno, debe ser difícil estar casado con Tim Burton. Y debe ser complicado. Por ahí te despertás así a la madrugada y... el tipo está colgado del techo. El tipo, no sé, me imagino así. Debe ser, no sé, es un poco excéntrico tal vez. Está como muy influenciado también por la estética media dark, medio gótica. Bueno, todos prácticamente sus productos se nota eso. Bueno, década nueva, comienzos nuevos. Uh-huh. Llegamos al año 1990. Y comenzaría con una de sus mejores obras, consideradas hasta el momento, que es Edward Scissorhands, que vendría a ser Manos de Tijera. El joven Manos de Tijera, como lo conocimos nosotros, o si no, como se conoció en España. O Manos Tijera. Manos Tijera. Sí, Eduardo Manos Tijera. Eduardo Manos Tijera. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo conocimos como el joven Manos de Tijera, allá Edward Scissorhands. Cualquier traducción. En nuestra televisión, acá de Argentina, la están dando continuamente esta película. El otro día la estaban dando, es un clásico total. Bueno, era un cuento fantástico, dotado de una gran belleza y sensibilidad, que reunía muchas de las constantes estéticas y culturales de Tim Burton. Sí. De mismo. Se nota mucho el toque de Burton en esa película. Esos barrios bajos, desde las afueras, uh-huh, todo tan como perfecto. La estatua esa de hielo que hace el ángel es terrible. Y es muy loco porque inclusive hasta se repiten ciertas cosas, me parece a mí. Por ejemplo, el castillo al final de como de la calle, la de Charlie. También, es la fábrica. La fábrica en una punta y la casa del chiquito en la otra. Bueno, en esta película estuvo protagonizada por Johnny Depp, que es uno de los actores que ha usado en casi todas sus películas siguientes, porque realmente es un actor que es recontra adaptable a cualquier guión, porque es terrible en cómo trabaja. Bueno, después vas a estar hablando seguramente de Sleepy Hollow. Sí, es increíble cómo el tipo se compenetra con los personajes y tiene una versatilidad increíble. Tiene una mala cara como especial para este tipo. Y otra de las personas que actúa en esta película de gran renombre actual es Winona Ryder, que tenía un papel no tan importante, pero bueno, ya se ve en esa película. Sí, ya. Después robaría en una casa de ropa. También, bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, después dijo, bueno, podríamos retomar un poquito las aventuras del murciélago. Y en 1992 vuelve con Batman. Y Batman vuelve, casualmente. Batman Returns vendría a ser el título de la siguiente película del murciélago. La primera está con Jack Nicholson. La primera, recordemos, el enemigo era el Guasón, donde muestran, le hacen una vueltita de tuerca a la historia y digamos que Batman es producto del Guasón. Claro. Porque es quien mata a sus padres. Exacto. Sería el veremos que en el cómic eso no es así. Que sí, que no. Bueno, eso ya lo vamos a estar discutiendo. Con la chica al lado. Aguanta, Antonio. Y bueno, después desarrollaría. Pesadilla antes de Navidad, que es lo que estamos escuchando. Que fue para nosotros somos muy fanáticos de esto, realmente. Desde que salió hasta ahora, creo que no ha perdido la frescura para nada el producto. Para los que no sepan, es una película también de stop motion, todo de muñecos animados, dura una hora. La banda de sonido es como una ópera, empieza y termina con toda una continuidad, con la voz de Patrick Stewart dentro de como una lírica que hay, es muy, una prosa, perdón. Es muy muy difícil encontrar esta banda de sonido, es muy complicado, conseguir la original es muy complicado. Bueno, y la historia era que justo Jack Skellington se aburre de seguir con la misma rutina de noche de brujas, entonces llega a un bosque donde hay un montón de árboles que comunican a cada uno de los distintos fiestas, holidays, por ejemplo el Día de Gracias, Thanksgiving, o bueno, la Navidad, y se mete en ese árbol que lo comunica, y lo que hacen es secuestran a Santa Claus, kidnapping Santa Claus. El track que está arriba justo creo que... Me parece que no. Sí. Es cuando llega a la tierra de Navidad, que se sorprende. Están todos los duendes. Claro, era todo. ¿Qué es esto? What's this? Se llama el tema. Es la voz de Jack Skellington. Es la de Daniel. Bueno, realmente es excelente. Es increíble. Para cuando largue nieve, duendes, osos polares. Y bueno, y cuando lo secuestran a dulces. Santa Claus, como le dicen. O algo así como Sandy Claus. San Garras. San Claus, claro, de garras. Excelente, y bueno, y esto a su vez generó juegos y todo, ¿no? What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Ahora se escucha cantar a los duendes. Realmente increíble. Realmente increíble. Bueno, continuamos un poquito con la historia. Al año siguiente, la película que estrenaría y otra de sus obras cumbres sería Ed Wood. La película basada en el peor director de cine de la historia del mundo, de Hollywood. Ganó 2 premios Oscar por esta película, y uno al mejor maquillaje y otro como a Martin Landau como mejor actor secundario. Creo que sí, por su estupenda encarnación de Bela Lugosi. Bela Lugosi. Bueno, yo tengo la película una de las que hizo Ed Wood, ¿cómo se llama? En blanco y negro, que es una de las peores que hizo, y es terrible, es muy difícil terminar de verla. Plan 9 del espacio sideral. Oh, yo nunca la he visto esta película. Es impresionante porque mezcla extraterrestres con zombies, es increíble. Además, véanla. Sale el auto, es de día, para, es de noche, vuelve a ser de día. tiene tantas fallas que bueno, es un clásico. Bueno, saltamos del año 1994 al año 1996, cuando nos presentan otra nueva película. Es el tipo de desarrollada película, pero una cosa, un año de producción y salía, una cosa terrible. Bueno, en este caso fueron 2 años y produjo la película James y el Durazno Gigante, o el Melocotón Gigante, o James and the Giant Peach. Peach. Este, P-E-A-C-H. Este, fue una adaptación también de un conocido libro de Roald Dahl. Y bueno, y después de ese mismo año comienza a rodar Mars Attack. Qué buena película. Que fue una comedia de ciencia ficción, como tributo a las películas de serie B de los años 50, digamos. Este, con un casting increíble. Increíble, increíble. Y es una película para ver más de una vez. Todas creo que son más para ver más de una vez. Este, porque en una sola no captás todo lo que quiere mostrarte. En una intentás entenderlo y en la segunda ves todos los detallecitos que por ahí te enriquecen. Mars Attack tiene escenas memorables. Inclusive canta Tom Jones. El final con Tom Jones es impresionante. Bueno, 3 años después de Mars Attack aparece la película Sleepy Hollow, que vendría a ser La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. También, una historia trasladada a la pantalla grande, creada por Washington Irving, sobre un fantasmal jinete sin cabeza que causa terror en una villa del siglo XVIII. Y en esta ocasión, bueno, también el actor principal de la película, encarnando al doctor Ichabod, es Johnny Depp, que también es muy buena su actuación. Es increíble los escenarios que plantea, que muestra, o sea, los árboles, el cielo, el pueblo. Además, toda la maquinaria que él tenía, ¿no? En la valijita. Era increíble, sí, que abría el botiquín y tenía todo ese rompido formular. Ese pueblo quedado en el tiempo, por ahí un poco, a pesar de la época. Y ese mito de ese fantasma que también lo muestra de una manera increíble, el caballo. Christopher Walken. Uh-huh. ¿Y cómo es Cristina Ricci? Era la. Creo la heroína. Sí, creo que sí. La que hizo Casper. Sí, tenés razón. Escupiste ahí. ¿Escupí? Pero no importa. No importa. La tinta ya está. Bueno, en el año 2001. Salió a la luz un nuevo hijo, que digamos se llamaría El Planeta de los Simios. Que bueno, este fue por ahí un pequeño traspié que tuvo y resultó un poquito decepcionante porque carece de originalidad inventiva visual, no tiene, digamos, esta película. Sí. Algo raro para la trayectoria que venía teniendo. Bueno, sí, pero totalmente distinto. Sí, a lo que sí, venía. Pero en el 2003 vuelve, digamos, a sus orígenes y saca la película Big Fish, que es el gran pez, protagonizada por Ewan McGregor. Es muy, muy buena película. La actuación de él también es excelente. La verdad. Y bueno, y por último tenemos 2 películas más que solamente, bueno, esta la vamos a comentar y la última solamente nombrar porque todavía no la he visto. No voy a hablar de algo que no vi. Me parece bien. Bien. Bueno, la última película que tuvimos la oportunidad de ver hace muy poquito es Charlie y la fábrica de chocolate. Increíble. ¿Tenés algún tema por ahí? Habían sacado algo. Bueno, si no, agrega alguno. Ahora te lo digo. Bueno, Charlie y la fábrica de chocolate, que es una película que detrás de toda una fachada infantil, por así decirlo, tiene una historia de fondo que es importantísima. O sea, me gustan todas. Bueno, poné cualquier cosa. Poné el de Veruca Salt. El de Veruca Salt. Que es buenísimo, que además existe este grupo. O sea, es el nombre de una chica que... Acá Tim Burton se desquitó con todos los estereotipos de nene que odia. ¿El qué tipo de nene? El gordo que no puede parar de comer, una gula tremenda. Veruca Salt, que es la nena malcriada, que todo lo que quiere los padres se desviven por tenerlo. La otra competitiva que solamente busca el éxito. Y que te das cuenta cómo influencian los padres sobre los nenes. Uh-huh. O sea, realmente los chicos al final no tenían mucha... No, es que los padres, culpa. Los hijos se parecían a los padres. Sí, eran idénticos. O una osmosis, ahí me extraña. Y después teníamos el chico TV, que se la pasaba jugando. Era el fanático de los videojuegos, que que bueno, le encuentra una vuelta de tuerca a todo el, digamos, el concurso que se arma en la historia. Todas las chances. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal el chocolate? No, el chocolate. So what. Y bueno, fue un chico humilde que realmente amaba a su familia y un poco estaba todo ese... Sí, realmente admiraba al personaje principal de esta historia, que es por ahí Willy Wonka, que es el creador de la fábrica y de todos esos dulces que muestran en la película, que son increíbles. Igual el que se lleva todos los laureles en esta película es el enano que hace de todos los Oompa Loompas. I love grapes. No, el morocho. Ah, está bien, me confundí. Es impresionante. Sí, porque lo que son trabaja, todos iguales, es el mismo enano. Labura, lo que baila, lo que actúa, es increíble. Es increíble. Hasta en el menú está. Como en el menú. Claro, el DVD. El DVD, increíble. Y después hay un montón de cosas dentro de Charlie y la fábrica de chocolate que hablamos. Alusiones a 2001, Odisea en el espacio. Uh-huh. El chocolate está muy bien hecho. No sé, me parece impresionante. Es increíble. Doctor, también es una película para ver. Varias veces. Sí. Y bueno, y como última película tenemos para contarles que ya salió El cadáver de la novia. Sí. También con stop motion, ¿no? Uh-huh. También con ese estilo stop motion que era, recordemos que era, grabar, parar, mover, grabar de nuevo y así. Claro. Esa secuencia de imágenes, así como antiguamente se usaba para dibujar y se mostraba cómo se movían. ¿Cómo decís eso? Sí, es el principio, correcto, de un dibujo animado, pero con muñecos. Claro, exactamente. Y bueno, eso es todo. Sería todo más o menos. La pequeña historia de... Sí, la novia cadáver también se le puede llamar, el cadáver de la novia o el cuerpo de la novia. Bueno, sí, tiene en muchas maneras. Corpse of the Bride, creo que es, ¿no? Algo sí. Así. Sí, está bien, la traducción está bien. Uh-huh. Bueno, veamos con qué nos... Realmente, uno de los directores favoritos. Sí, sin duda. Bueno, también lo que quieran opinar, lo que nos escuchan, si hay, lo que sea de lo que hemos hablado, como siempre les decimos, dejen sus mensajes y también opinen sobre todas estas cosas. Bueno, ya en lo que sería la sección del, como el invitado, estaría completada, ¿no? Estaría lista, sí, ya tenemos. Bueno, vamos a ir a un temita más. A un temita más. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bomba Head de la serie Tenshou Tenge. Se me ha ido el título. Yo vi unos episodios, me gustó. Vos la... La vi completa, la vi, son 26 episodios más dos ovas. Uh-huh. Que completan la serie, digamos. Y bueno, es una historia de unos chicos que practican artes marciales, pero tienen poderes también. Y bueno, es una guerra entre ellos. Terrible. En el colegio. Vale aclarar que tienen las chicas unas muy marcadas curvas como para desbarrancarse. Mucho humor y mucha piña, por así decirlo. Y algún que otro guerrero muy ancestral, ¿no? También. Bueno, vamos a escuchar entonces Bomb My Head de la banda de sonido de Tenshou Tenge. Go. por parte. Ah, eso se llama pisar un tema. Y bueno. Ah, está muy bueno. La verdad que está Pump, se llama. Bomba Head de Ten Show Tenge. Uh-huh. Realmente es muy linda. Una serie nueva. Sí, bastante nueva. Que tiene un año y pico o dos. Sí, más o menos. Anime Underground y Athena no Saint fueron dos fansub que la sacaron en castellano. Uh-huh. Búsquenla como puedan. Sí, no vamos a decir de dónde. Google it. Ajá. Pero realmente muy, muy, muy recomendado. Bueno, ahora sí, vamos a alargar con la sección... Cómics. Y tenemos esta música, porque vamos a empezar a hablar de nuestro encapuchado amigo... Es un filtro. Ah, bien. Ahí está, ya estoy bien. Ah, bueno. Bueno, vamos a contarte, Purrete, que estás del otro lado de la PC, un poco la historia de este superhéroe que para mí, junto con Spider-Man, es uno de los más queridos. No sé para vos. Sí. Me gusta. Bueno, Batman, vamos a empezar bien, bien por el principio. O The Batman. Así se llama la serie nueva de animaciones de Batman. ¿Ah? ¿Te gustó? ¿La viste? No. ¿No te gustó? No la vi. Bueno, no se llama. Yo pensé porque era así que se llamaba al principio el cómic de Batman. Sí, sí, es que un poco es así. Por eso pero... dije The Batman. Pero se llama así también la serie. También me acordé ahora justo de uno de estos cómics de Sergio Aragonés. Sí. Que decía, es Batman. No, es The Batman. El de fanboy. Sí, eso, que siempre aparecía. Bienvenida Flash. Bienvenida Flash al estudio A. Y bueno, siempre mostraban a que se disfrazaba de Batman y aparecía y los enemigos lo veían y decían Batman. Y el loco se calentaba y decía, no, de Batman. De Batman. Qué buena serie, fanboy. La verdad que muy buena, muy buenos cómics. Bueno, en el año 39, Superman estaba en su momento culmine en cuanto a éxito en cómics. Estaba volando alto. Estaba realmente volando muy, muy, muy alto. Entonces los editores de la división de historietas de la National Publication, o sea que, como bien nos aclaró nuestro oyente, no era todavía la DC, empiezan a buscar como alternativas. Uh-huh. Música de fondo, esto. Entonces le encargan a... empiezan a pedir más superhéroes para sus títulos, porque toda la gente lo que quería era justamente consumir este tipo de revista. Entonces, en respuesta, Bob Kane, que en esa época era un, calculo yo, un veinteañero, crea un personaje llamado Birdman. O sea, el hombre pájaro. Ah, eso no sabía, que Birdman lo había hecho. Pero este primero, no sé si después. No, el de que lo pasan por Cartoon Network. No, no. Al espacio. No, no. Creo, quiero creer que no. Bueno, Birdman. No, este no. Su colaborador, que acá es algo muy gracioso. Y Suave la Vengador. Claro. Ese dato inútil lo tengo yo. Suave, chuchero, ¿eh? ¿Cómo te gustan estas y cosas? Y eso el águila. Está. Su amigo, Bill Finger, le sugirió algunas ideas. Dijo, mira, lo de Birdman y no tiene mucha onda. Se lo dice en inglés, ¿no? Entonces, le sugiere, por ejemplo, renombrar al personaje como Batman. O sea, vamos a empezar. Birdman pasó a Batman. A Batman. Cambiar el antifaz que tenía este Birdman por una capucha. En lugar de tener alas, que le ponga una capa. O sea, quedó otra cosa. Sí, totalmente está, o sea, tirá la mierda a ese personaje porque no sirve. Sácalo. Toma, ya este. Pero por ahí, si nunca hubiera existido Birdman, nunca hubiera existido Batman. Ajá. Entonces, que retirara unas secciones rojas y brillantes que tenía el traje. Que fuera todo con la estética que tendría luego Batman. Y así es como nacería este personaje. Resulta que Finger escribe la primera historia para Batman, mientras que Kane proporcionaba el arte. Lo que yo decía que es muy loco, que justamente el escritor, el apellido fuera Finger. ¿Por qué? Por el dedo de escribir. Ah, está bien. Bueno, él fue el guionista. La inspiración para... Con el Nintendo. La inspiración que usaron para Batman fue una mezcla del Zorro. Acordate lo que era en esa época, en el año 39, lo que se leía y se veía. Doc Savage, La Sombra, tenemos un conocido necochense que que no sé si no es una película también. Sí. Bueno. The Bat, que era otro personaje, The Phantom, Drácula, Sherlock Holmes, por el lado detectivesco. Un poco de Superman ahí también. De Dick Tracy. Inclusive parece que como si Bruce Wayne hubiera sido sacado de lo que era Diego de la Vega. Sí, el zorro. Exacto. Era muy el estilo. Inclusive los dibujos técnicos son inspirados en los dibujos de Leonardo da Vinci. Para hacer al primer Batman. En un principio, Batman, como era la época de la onda pulp, así policial, Batman era un vengador muy violento, que inclusive utilizaba armas de fuego, y mataba a los enemigos con frecuencia dentro del cómic. Eso, el personaje fue un éxito, y hicieron que las ventas de la revista donde salía, que llamaba Detective Comics, se elevaran hasta un punto en el que directamente la National Publication fuera renombrada como Detective Comics Inc. o DC. Acá cabe resaltar la diferencia que sería entre Superman y Batman de esa época. O sea, Superman era como todo puro, limpio, como se bañaba. Así, un héroe perfecto. Sí, sí. Batman también se bañaba. Ah, sí. Pero Batman era más oscuro y más retorcido. Inclusive otro shampoo. Le quedaba medio crespito. La cuestión que ya en el primer número asesina a un villano. Lo hace que caiga en un tambor de ácido, que luego tal vez surgiría lo que sucedió con el Joker. De ahí salió la idea del Joker. Y el sin remordimientos, Batman le dice un final adecuado para su clase. Ah, bueno, o sea, de onda. Estaba un poquito para atrás. Chapeta. Bueno, estos cómics más que de misterios que eran más de misterio que de lo que sería superhéroes. Después la National Publication le dijo, bueno, vamos a ir bajando un poquito el tonito, porque ¿quién eran los que más guita le daban a estas empresas? Los niños que compraban las bolsitas. ¿No era la compañía de ácido donde cayó? No, esa quebró después. Ah, está bien. Entonces, bueno, le empiezan a bajar la onda de así tanta violencia. Inclusive sugieren un personaje, y Kane sugiere uno que era medio así como picarón. Se llamaba Puck, antes que Robin. Ajá. Mientras que Finger, que al final Finger era siempre el de las principales ideas, dice, no, vamos a hacer uno más real. Y sale la historia de Robin. El equipo de Batman y Robin fue un éxito. No, y Robin Hood, no es Robin Puck. Robin Puck, este. Y se convierte en el personaje que todos conocemos. Lo más loco también es que surge la primera idea de lo que serían los contratos para ganar guita por tu creación. Y entonces ¿qué está, diciendo, Kane, ¿qué está diciendo? Que a Siegel y Shuster los cagaron. Sí, y a Finger también. Finger. Bob Kane tuvo un contrato, una reunión con esta gente, y le dijo, bueno, yo quiero que aparezca Batman creado por Bob Kane, que es como se ve ahora en los cómics. Ajá. Finger dijo, nada, si total. Nada. Bueno, resulta que Finger, junto con Siegel y Shuster, fueron los principales, digamos, estafados dentro de la Golden Age, sobre todo por la National. Bueno, vamos a empezar un poquito con la historia. En el mito de lo que es Batman, todos sabemos que es el alter ego de Bruce Wayne. O Bruno Díaz. O Bruno Díaz, como se lo conoce acá en Latinoamérica, creo que gracias a Novaro, la editorial mexicana. Sí, que sacaba las chiquititas también. Chiquititas, que entre otros renombres. Fue por ejemplo el de Linterna Verde, que se llamaba Raúl no sé cuánto. Portal. Raúl Soldán. No, tenía un nombre que no me acuerdo, pero era distinto. Ah, yo tengo revista de Novaro. Sí, ¿sí? Lo he dicho, bueno, otro día. Fíjate porque se llama distinto. Bueno, todos sabemos que es un multimillonario que se ha empujado a luchar contra el crimen tras presenciar en su infancia el asesinato de los padres, que era Thomas and Martha Wayne. Bueno, la identidad del asesino fue cambiando dentro de la historia muchas veces. Por ejemplo, la más famosa es la del guasón de Tim Burton en la película de Batman del año 89, en la que justamente el mismo tipo que mata a los padres es el que se transforma en el guasón. Uh-huh. Y después le echa la culpa a Batman, justamente porque le jodió la vida. Sí, lo tiró al ácido. Justamente. O sea, hizo toda una mezcla. Bueno, realmente en la saga Hora Cero se relata que la identidad del asesino de sus padres nunca fue descubierta, por lo que la lucha de Wayne contra el crimen es más una cruzada sin fin que lo único que quiere es como una venganza sobre un criminal que nunca va a aparecer seguramente. Bueno, para vengar la muerte de sus padres, él comienza, o sea, viaja durante toda su juventud tratando de aprender de todo, artes marciales. Eso se ve mucho en la película también. Sí, en Batman última. Begins. Sí. Desarrolla tanto la parte intelectual como física. Ciencia forense, camuflaje, de todo. Después regresa a Ciudad Gótica más o menos a los 20 años y comienza esa lucha contra el crimen como un aventurero solitario. Durante toda esa época no tuvo mucho éxito, entonces decide buscar un atuendo que le dé miedo a los criminales, porque según él, con una frase de él, los criminales son cobardes y supersticiosos. Entonces, en una escena así media onírica, repetida en varios cómics, o sea, como un sueño que él tiene, ve estrellarse un murciélago contra una ventana y dice, voy a ser como él. Sí, también está la versión que se cae un... bueno, la versión que se cae al pozo, no sé si es... Sí, ahí, sí. Que también ve la cueva de los murciélagos y ve salirlos por el orificio. Son como... donde cae distintas cosas que le ponen. Y también lo inspiran. Claro. Bueno, entonces ahí es como él comienza, se pone el trajecito, se va haciendo y se transformaría en el Batman. The Batman. The Batman. Para el mundo, Bruce Wayne o Bruno Díaz es un millonario totalmente irresponsable, superficial, un hombre de negocios. Y bueno, con las empresas Wayne, que son una firma tecnológica privada de la cual él es el dueño. Sin embargo, él también hace contribuciones a la caridad. Uh-huh. Es un buen tipo, digamos. Sí. Wayne protege su identidad, pero un número reducido de individuos conoce su alter ego. Por ejemplo, Superman, la Mujer Maravilla y Flecha Verde saben quién es él. Uh-huh. Entre otros. De Flecha Verde no sabía. Sí, Flecha Verde lo sabe. Pero bueno, van cambiando tanto los guiones que por ahí... Capaz se olvidó después. Después se olvida, le hacen una... La amnesia de Flecha Verde. La cuestión es que Batman trabaja en Ciudad Gótica. Hay otras personas que también saben su doble identidad. Sí. Como, sí, por ejemplo, el mayordomo Alfred. Alfred, sí. Bane. Bane, que es quien le quiebra su columna vertebral. Que no sé si lo vas a nombrar ahora o después o lo contamos ahora un poco. Sí, es un hito dentro de la historia. Bueno, de en la época en que Superman muere, más o menos, Batman queda paralítico. Después de que un enemigo que... Es celoso, Es celoso. Uno se muere y dice, bueno, yo no me voy a morir, pero me voy a quedar inválido. Quebrar. Bueno, no se resbaló con el jabón en la bañera a propósito, sino que lo que le pasó fue que apareció un nuevo enemigo, hasta ahora desconocido, que se llama Bane, que es un hombre con una máscara que no se le ve el rostro. Tipo los de Mucha Lucha. Y claro, una cosa así. Y se inyectaba como una droga, un veneno en la sangre que le daba una fuerza sobrehumana. Y bueno, ya crea todo un plan como para ir manteniendo ocupado a Batman a lo largo de toda la serie, que se llama La Caída del Murciélago, que consta de 4 números. Uh-huh. Gorditos. Y bueno, libera a todos los criminales de Arkham Asylum. Se arma todo un lío bastante grande en Ciudad Gótica, a la que Batman tiene que salvar durante semanas, porque no, ni siquiera puede dormir. Ya se lo ve al final con barba. Bueno, y Bane descubre la verdadera identidad de Bruce Wayne, o sea, de Batman. Realidad de Batman. Descubre que es Bruce Wayne. Espero que no haya ningún villano escuchando esto. Bueno, y en una de esas... son como los consejeros de GZ. En una vuelta de esas largas cruzadas nocturnas que tiene nuestro amigo encapotado, como dirían en la serie de los 60, Bane espera a Batman en la mansión, que estaba situada arriba de su cueva, y lo agarra y lo hace pedazos. Le dijo, no te quiero matar, te quiero humillar, por eso te voy a dejar inválido. Y ahí es donde... Muy buen pibe, ¿verdad? Y ahí es donde toma las riendas, o la capucha, mejor dicho, Azrael, que es Jean-Paul Belmont. Jean-Paul. Sí, era un nombre. Bueno, ese, que era un tipo rubio, que tenía mucho parecido con Batman en cuanto a físico. Estaba medio chapita. Estaba recontra chapa. Bueno, fue un héroe a la altura de la máscara, digamos, pero que después, durante la cruzada del murciélago, que fue lo que le siguió a la caída, del mismo año más o menos, ¿no? Fue la continuación. No, pero digo, perdón, quise decir junto a lo que fue la época de Superman, de la muerte de Superman. Ah, sí, fue la misma época. La misma época. O sea, fue una movida de la DC. Sí, yo me acuerdo que compré la muerte de Superman y al toque estaba la caída del murciélago en los kioscos y uno no podía creer que estaba leyendo las dos cosas a la vez. Era Sí, estaba buscando a ver si estaba el nombre. Oh, teléfono. Ah, bueno, bueno, luego hablaremos. El orden de San Dumas era. Claro. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Jean Paul Valley. Valley, Valley. Sí, sí, sí. Así era como se llamaba. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir. ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado. Exactamente. No estamos. Estamos haciendo un podcast. Gracias. Ya me dejaron. Bueno, Ciudad Gótica, por ejemplo, está muy inspirada en lo que es Nueva York. Uh-huh. En la parte oscura de Nueva York. Y inclusive, una cosa que mucha gente no sabe de lo. Perdón, o sea, lo saben, pero la diferencia principal con Superman, por ejemplo, que hizo que Batman también fuera tan un cómic tan leído, es que hacía muchas de las cosas, pero no tenía poderes sobrehumanos. Sin embargo, gracias a su determinación, inteligencia y constante entrenamiento, hace que pase a tener un estatus de superhéroe. Ajá. Una de las cosas realmente que tenemos que hablar sí o sí es de los artilugios que lo acompañaron durante toda su carrera. El Batarang. Tenemos el Abati Computadora, el Batarang, el Bati Boomerang. El Bati Boomerang, el Abati Cuerda. ¿Cuál es? El Bati Radar, claro. El Bati Vaticano. El Batistuta, que bueno, lo ayudó a ganar un par de minas. Y bueno, tenemos la compañía fiel de su de su mayordomo, que desde chico lo fue criando para que llegue a ser lo que soy, un pobre tipo que no tiene vida. Así que gracias, Alfred, porque le jodiste la vida. Bueno, cabrón. Lo que vos me decías que estaba muy bueno, lo que había hecho Frank Miller con el batitraje en la serie de El Caballero Negro Vuelve. Uh-huh. Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, que le había cambiado el cinturón. Cinturón. Que en vez de tener esas capsulitas, tenía pockets, o sea, bolsillos. Porque era imposible que metiera Batarang. No, el Batarang no sé dónde lo metía. Ni quiero saberlo. Bueno, las capsulitas, las cosas. Todos sus artilugios no los pueden meter en esas capsulitas pedorras, porque no. Bueno, hace poco vi, un amigo me trajo unos episodios de Batman del año 30, creo, unos 40, no sé qué, en televisión. Llevamos, del año 40, en el 30, creo. En el cinturón. No, sacaba por ahí un arma, pero no sabías nunca de dónde salía. Y es como en los juegos, que tenés 20 armas y no sabes dónde las guardas. Otra cosa que le agregó Frank Miller en este cómic es, por ejemplo, la elipse amarilla que tiene alrededor del emblema del murciélago, que él decía que servía como blanco para que las balas sean disparadas a ese lugar donde justamente el blindaje era más grueso. Porque no solamente era una cosa de lycra, como lo muestran en la serie de los 60, sino que era toda una armadura muy grosa. Uh-huh. Menos mal que nadie le tiraba la cabeza, porque ahí... No, pero la capucha también tenía protección. Sí, tenía. Sí, pero mucho menos, tenía que ser mucho más fina. Claro. Está bien. Bueno, estabas hablando de la serie de los años 60. Como tener un cuello ortopédico. Así es Traffel, ¿no? Claro, nada más. Sí. Ay, santo cielo, creo que vamos a ir en un corte. Ay, muy bueno. Si quieres te puedes retirar. Bueno, creo que acá termina la historia. Bueno, más con postura. Se murió de risa. Bueno, en los años 60 aparece la serie con Adam West, que bueno, el tope de la estética pop. Aparece Adam West con esta serie que duró, no sé, varios años, que fue como para reintroducirla en la cultura popular. Sí, hubo varias temporadas. Sí, fueron varias temporadas. Inclusive fueron cambiando bastante el casting. Sí, el sí, cast, sí, sí. Digamos. Sí. Gatúbela, por ejemplo, cambió 3 veces. Uh-huh. No fue. La primera era la más linda, pero fue la que duró solamente la primera temporada. Después otra se usó para la película vieja, esa que estaban todos los enemigos reunidos. ¿Te acordás de esa? Sí, buenísimo. Bueno, que está en un barco, en un submarino, en una parte. Que va con la bomba. Esa. Bueno, y después cuando vuelven a la serie tienen otra. Inclusive usaron una gatúbela negra. No sé si te acordás de sí, eso. Sí, me acuerdo. Era un poquito de Katamari de fondo, porque está. Bueno. Si no es muy pesado. Era una persona que, bueno, se estaba en esa época en Estados Unidos, lo que estaban tratando de lograr era la integración de las personas de color. Exacto. Y negro. Bueno, y claro. Y no tenían. Y bueno, fue una buena forma de meter a un personaje de este tipo en la serie, como para reafirmar un poco eso que se estaba intentando lograr. Con Adam West termina una época que para los fanáticos del cómic fue malísima, pero estuvo bueno, aportó su granito. Contá la película esa que salió nueva, bueno, hace un tiempito, de que ellos son viejos y tienen que ir sobre sus pasos. Claro, aparece muy bueno. Adam West y el que hacía de Robin, que muy, muy, muy viejo y gordo, y vuelven a como a protagonizar una aventura y recordando viejas épocas. Adam West es muy recomendable, yo me divertí mucho, está muy muy bueno. Y bueno, vamos a terminar lo que sería el informe de Batman recordando un poquito los aliados y los enemigos de nuestro amigo encapuchado. Más importante, sí, lo más importante. Primero, hubo 3 Robins y una cuarta ahora con el tema de Tabula Rasa. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo recién. Tuvimos primero, el primero fue Dick Grayson, que cuando se hizo adulto, abandona esa identidad y se transforma en Nightwing. En Nightwing, sí, que es líder de los Teen Titans. Claro, de los Titans, mejor. Los Titans, los Titanes. Claro. Después tuvimos a Jason Todd, que es una anécdota, digamos, en la DC. Hicieron como una encuesta a ver si la gente cree que muriera o no. Que fue el Robin que se muere. Exacto. Que se murió. El único Robin que se muere no es que Robin se murió y después ven al fantasma que anda con Batman. No, era otro. Otra persona. La gente votó para que se muriera. Pulgar para abajo, chao Robin. Muere una muerte en la familia. Una muerte en la familia, el Joker le pega un tiro y chao. Y ahí, ese es el traje de Robin que se ve en la Baticueva como un museo que tiene privado Batman. Uh-huh. Tiene cosas de sus enemigos y tiene ese traje de Robin metido en un cristal, recordando a este personaje. Su compañero. Y luego aparecería el más joven, que es Tim Drake, que sería, bueno, actualmente. Es el actual, es el hijo de ah, no. No, no, bueno. No, bueno, hijo del viejo Drake. El viejo Drake. Una nota aparte, podríamos decir Stephanie Brown, que es casi me confundo. La hija del villano Clue Master. Ahí está, por eso. Que toma el manto de Robin por unos cuantos números para darle celos a Tim. Que Tim está. No sé si lo logró. O Tim está en otra onda. Bueno, la cuestión es que ya tenía su carrera contra el crimen como spoiler este personaje, pero no vamos a decir nada más porque sería lo que es su nombre, ¿no? Un spoiler. Y acá en Argentina justamente se está viendo esta. Bueno, justamente. Esta parte del justamente. Cómic. Sigan leyendo el cómic de Batman que está saliendo de editorial de Sticker Designs, porque dentro de poco van a saber qué va a pasar con este personaje. Bueno, después, como otro apoyo del hombre murciélago, tenemos a James Gordon, que es su enlace con la policía en la ciudad. Un caso especial es la Catwoman, la ladrona de guante blanco, Selina Kyle. Sí, que parece que a veces que es enemiga y a veces que es amiga, sí, que es su amante. Sí, muy loco. Sí, sí, sí. En Batman Hush se ve mucho eso. Sí, es verdad. Bárbara Gordon, también llamada Oráculo, es la hija del comisionado Gordon, que queda paralítica por un disparo de Batichica. Sí, por eso es la hija de. Sí, sí, sí, es la hija del comisionado, Bárbara Gordon. Sí. Y que queda en la ¿cómo se llamaba? La broma mortal. Bueno, después tiene unos cuantos más aliados, pero no son tanto porque es como que la onda de Batman es medio. Inclusive lo tuvo a Bane de aliado, el mismo que lo hizo, lo dejó paralítico, fue su aliado. Inclusive se pensaba que era su hermano. Muy loco. Frutería total. Sí, sí. Bueno, y dentro de los enemigos de Batman, para ya ir terminando este mega especial de nuestro encapuchado amigo, los tenemos a el Joker o Guasón. Guasón. Uno de los más importantes. Two-Face, dos caras. Que era Harvey Dent, el oficial de distrito. Exacto. El espantapájaros, que en la película... En la última película, Batman Begins, está este personaje. El pingüino, Gatúbela, el acertijo. Edward Enigma. Enigma. El sombrerero loco y Cara de Barro. Cara de Barro. También está Killer Croc. Oficiado por Avon. Killer Croc. Otro importante. El ventrílocuo. Señor Frío. El juguetero. Ra's al Ghul. Hidra Venenosa. Entre tantos. Tiene más enemigos que amigos. Sí, estoy intentando acordarme alguno más. Y debe haber por ahí. Y sí. Algunos que aparecieron en pocos números, con poca chapa. Posiblemente. Bueno, esto entonces fue toda la historia de Batman. Espero que hayan entendido un poquitito más este personaje, por qué lo seguimos tanto, por qué nos gustan tanto sus historias, ese perfil tan problemático, esa carga tan pesada que tiene, que trata de resolver, tal vez no de la mejor forma. No es que el traje sea pesado. No, creo que no. No, es livianito. Sí. Bueno, espero que así lo hayan entendido un poco mejor, este pobre pibe, que se gana su vida por las noches combatiendo el crimen, y de día es un multimillonario playboy y que también ayuda a combatir a la gente el crimen, que tiene problemas. Bueno, este ha sido entonces inclusive el final. El final de este podcast. Ese podcast número 5, que ha tenido de todo tipo de accidentes, pero creo que ha estado bueno. La próxima semana ya podríamos ir adelantando un poquito el temario. Bueno. Vamos a estar hablando un poquito en la parte de cómics de lo que es JLA, que es Justice League America, la Liga de la Justicia, o los superamigos. Vamos a tener temas, inclusive de música, para mostrarles de la vieja serie de la Liga de la Justicia, contarles un poquito cómo viene el tema de los cómics, cómo se formó este grupo de superhéroes, qué cambios ha tenido, qué crisis internas también ha vivido. Va a salir JSA en Argentina, en cómics, la Sociedad de la Justicia, que fue la anterior. Claro, donde se inspiró un poquito lo que es la Liga de la Justicia. Para los fanáticos de Marvel, ya vamos a empezar a hablar luego de X-Men, de Spider-Man. Queremos terminar este año con DC. DC. Como para DC hacerlo vamos más y grueso. Y, claro. También vamos a estar hablando del informe que quedó del Dragon Quest 8, un juego de rol que junto con Final Fantasy en Japón se considera de las mejores sagas de juegos de rol. Junto con Final Fantasy. Sí, junto con Final Fantasy. Y de anime, un especial de este anime que ha sacudido, calculo yo, el mundo. De Naruto. Naruto, que van 163 capítulos hasta el momento. Y pinta para seguir. Pinta para seguir. Bueno, espero que se hayan divertido, que se comuniquen, que nos cuenten, que nos comenten las cosas que quieran. Ya saben todas las vías de comunicación, mileniooscurocomics@telpin.com.ar, los foros en los que estamos suscriptos, y inclusive el Tag War, que está en la misma página. Y bueno, ya que estamos a 22 de diciembre del año 2005, desde Necochea nos vamos a despedir con el tema del extraño mundo de Jack, sí, que tiene mucha reminiscencia de lo que es Navidad. Inclusive les deseamos a todos una muy feliz noche buena. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Quedaste como...? ¿Te emocionaste? Mariano, ¿te emocionaste? Que ese no era. ¿Era este? No, era el de arriba. Ah. El 18. Ah, este. Ahí está. Bueno, a todos, que tengan muy buena Navidad. Con esto nos vamos. Buena. Brinden mucho, ¿no? Bueno, no tomen. Si brindan, lo manejen. Y bueno, diviértanse con sus seres queridos. Chao, hasta la semana que viene. I haven't got a clue. What's this? Why, it's completely new. What's this? Must be a Christmas bag. What's this? It's really very strange. We'll be right back. like to join you by your side, where we can gaze into the stars and sit together now and forever. For it is plain, as anyone can see, we're simply meant to be. Esto fue un nuevo episodio de Milenios Turro Comics Online, la columna de cómics y videojuegos de Milenio Oscuro Comics. Los esperamos la próxima semana.